creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. La mejor música acá, en la mejor radio. 21:05, 24 grados. Se espera una semana fresca, al fin. Al fin. Y hoy vamos a estar recorriendo. Vamos a estar recorriendo los mejores discos de toda la historia. Los más vendidos. Los más vendidos. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va, gente linda? ¿Todo tranqui? Hola. Bien. El señor Ariel Amaral. Ariel lindo. Yo soy de los feos, así que no sé si me saludaste, pero gracias igualmente. Esperando acá el partidito del rojo. En minutos, 21:30, Independiente con Sarmiento de Junín. Ahí estás. Y el señor, ¿cómo era tu nombre nuevo? Porque no sé quién sos. Vladimir, no. Menelik. Me llamo Menelik. Te vacunaron el viernes, Carlito. Te vacunaron el viernes, chicos. Bueno. Con la... Más tranquilo. La AstraZeneca, la India. ¿Saben que crecí un poquito más? Y mi piel se puso más oscura. Y mis labios más carnosos. ¿Y estás más cejón también o no? ¿Qué labios se te pusieron más? Prontos. ¿Qué labios se te pusieron más carnosos? ¿Qué te iba a decir? Bueno, más tranquilo, privilegiado. Sí, gracias a Dios. Usted y Gisela son dos privilegiados. Me atendió una chica. Yo soy china. Cintia. Y él es indio. Sí, mi ser indio. Michael Jackson. Un álbum que tuvo un lanzamiento en 1982 con 65 millones de discos. Después hubo una reedición en el año 2010. 2011 y tuvo 51 millones de discos. O sea, por eso empezamos hoy. Y vamos a tener qué cosa también que vamos a estar recorriendo con. Así le vamos dando un panorama. Vamos a estar viendo también varios discos del rock nacional que han sido hitos también en cuanto a. Y además, a algo contraimportante pasó este fin de semana porque el señor Fito Páez ganó el segundo Grammy en la Argentina. Exactamente. ¿Sí? Fito Páez con un disco que no sé si es tan llamativo. No. Como lo fue. El más vendido de la historia del rock nacional, El Amor Después del Amor. Bien, entonces mirá. Nos podés llamar al 1164007047. Carlito me está mostrando un traje de Spider-Man. Yo tengo un chico que vive. ¿Está buscando en Mercado Libre para conocerlo? No, en Ushuaia vive ese chico. Nos conocimos por las cosas de Marvel, sí. Y talló su cuerpo. Sí. Tuvo mucho tiempo para tallarlo. Y se compró el trajecito de Spider-Man. ¿Para qué? ¿Que va a trabajar en el trencito? No, ¿qué onda? Porque seguramente va a alguna Comic-Con, esas cosas. O va a animar fiestas infantiles. Yo estoy engordando para ser Hulk. Mira, o Falcon, no, o comprate el escudo, listo. Hoy vamos a tener medio complicada el tema de la transmisión en vivo. La transmisión en vivo porque casi todos los temas que vamos a pasar son muchos temas conocidos, ¿no? Muchos temas... que vendieron mucho, ¿sí? Bien, ayer salió Juanse. Temas que nos van a sorprender, canciones que te van a sorprender, que ni te imaginás que vendieron discos. Sí, ni hablar, muchos. Por ejemplo, de acá a Argentina, después ni se imaginan lo que más vendió acá en Argentina. Sí. Por ahí alguno sabe, ¿viste? Pero yo no me imaginaba. Bien, nos puedes llamar entonces al 1164007047. Y podés dejarnos tu mensaje. Hoy es un día que nos tenemos que hacer el aguante mutuamente. Sí. Y sobre todo, bueno, me ha pasado una cosa muy fea, muy triste. Este fin de semana ha fallecido mi padre. Sí. Así que este programa es para mi papá. Va dedicado a él. Sí. Para Julito. Y bueno, y obviamente también hay que concientizarse de algo que es... Que uno lo veía lejos, pero está cerca. Sí, El COVID... Uno a veces se lo tomaba en joda, se piensa que no le va a tocar y nos tocó de cerca. Sí. Nos tocó muy de cerca. Lamentable. Y bueno, a toda la gente que se cuide más que nunca porque cuando estamos confiados, sí. Estamos confiados. Sí, se vio el otro día en el Superclásico, toda la gente amontonada. Sí, exactamente. Y uno se... como que pasó, pero no pasó. Está ahí. Exacto. Y nos tocó y muy sobre todo cerca. Y sobre todo cuando le pasa a uno que es de la familia, ¿no? Claro, decir, yo no conozco a nadie. Y sí, nos tocó a nosotros. Y tan trágico. Así que bueno, este programa es para él, ¿sí? Nos puede llamar al 1164-007-047. Y seguramente vamos a estar saliendo ahora, pero cuando pongamos un se va a volver a cortar. Seguramente, mientras tanto, nos seguís por Facebook como Ariel Amaral, como Gise Bowie, como Marcelo Garateo y como ahí va. Menelik. Menelik. Vos tenés que ponerte así desde ahora. Menelik. Soy Menelik. Te sacás el Menelik. Yo lo único que quiero. Y pones Menelik. Bolt. Menelik Bolt. Sí. Así. Quiero ser atleta así como Bolt. Ah, pensé que era como el perro. ¿Te acordás que estaba el perro Bolt? ¿Qué era, de Pixar esa? Disney Pixar, sí. Exacto. Hay un perro que era como un rayo, ¿no? Que lo toca sí, un tenía, rayo. Tenía. Ahí claro. Está. Bien, vamos hacía a ir con... una serie el perro, en realidad. Ah, mira. Y tenía el rayo, que era el símbolo de la serie. Es verdad. Ahí está. Es verdad. Mira, estamos viendo la tabla de posiciones. ¿Cómo van? A ver. Vélez Sarsfield primero con 12 puntos. Defensa y Justicia, que creo, mirá. ¿Cuánto ganó? 4-0, 4-1 creo. 4-0, si no 4-0, mirá. Sí. Lanús, mirá, 10 puntitos. Y bueno, cuarto Boca Juniors. Que bien. Ayer empató en el Superclásico. Después vamos a hablar, vamos. Un poquito. Tuvo lindo partido. ¿Lindo partido? Sí, bueno, a mí me gustó. Tuvo... No le gustó al operador. Nosotros también, digamos, estamos con 9 puntos. O sea que ganando hoy podríamos llegar a la punta. A la punta de... del obelisco. A la punta del obelisco. Vamos entonces a ir recorriendo... A ir recorriendo un poco de todos los discos que fueron importantes. Y Michael Jackson fue una de las personas el más importantes. El más vendido de la historia. Creo que es el disco que todavía se sigue vendiendo. Junto con el lado oscuro del álbum. Exacto. Con el lado oscuro de la luna de Pink Floyd también tiene aproximadamente 50 millones ahí está. De discos. Sí, lo vamos a tener el tema también. Vamos a ir con la próxima banda. Este disco lo sacaron en el año 80 con la voz ya que todavía tiene ahí AC/DC, sí. Ya se había ido el otro cantante. Y es Back in Black. Dale, y después volvemos con más Insomnia. Dale. I'm

No se comunicó conmigo, pero tampoco le pasamos el teléfono. Ah, bueno, entonces... Ahora me voy a poner en campaña acá con Gerardo. Gerardito, vos que pedimos mandas siempre disculpas. Mensaje. 11-64-00-7047. Es que a veces es como que no, ya nos, las mentes nos, no nos están funcionando de una forma adecuada. Una mente brillante. Gerardo, a ver. Para aquellos que nos siguen. Hola, buenas noches, amigos de Insomnia. Aquí estoy, soy Gerardo de Quilmes Oeste. Bueno, les mando un saludo y un gran abrazo, escuchándolos como siempre. Bueno, Gerardo, ahora te vamos a pasar el número de Ariel para que te vaya a cocinar tu casa. Gerardo, ¿qué música le gusta a Gerardo? Y la que estamos escuchando ahora. ¿Que pide un tema? Claro. No sabemos qué estilo de música. Que toda buena. La que se pone acá en Insomnia. ¿Qué generación? Claro. Por ahí le gusta más 90, claro, 80, claro. 2000, 2010. A ver, ¿qué 2020. Tenemos? A ver. 2020 no hay un carajo, así que no. Hola, gente bella, ¿cómo andan? Tanto tiempo que no ando por acá. Oh. Estaba súper desaparecida. Yo digo, ¿quién es? No la conocía. La loca. Laurita, por las dudas que todavía ya no se acuerdan de mi voz. Así la que chica bueno, Disney. La que nunca me mandó torta cuando estoy yo. Escucho la radio. Y nada, obviamente estoy con cosas de trabajo y qué sé yo, porque mi semana empezó con todo y después de un año no me logro poner nada al día, así que pese a los consejos que me dio Gisela, que me dijo no trabajes fuera de tiempo, estoy acá trabajando fuera de tiempo, pero en compañía de ustedes. Ahí está. Muy así bien. Que bueno, llamo para saludarlos, para decirles grande. Que estoy acá escuchándolos. Y bueno, un besito muy especial a Gise, amiga mía, que pensé, bueno, tuviste una semana complicada con esta noticia que tuviste y todo. Nada, también para dejarte un besito para vos, un abrazo y sabes que te quiero mucho. Bueno, chicos, para ustedes también un besito. A ustedes no lo quiere mucho. Sigan disfrutando la noche. Ah, nosotros fue un besito nada más. Ni abrazo, Laurita. Ni te quiero y mucho, ni porción de torta. Yo no ligué torta todavía nunca, Laurita. Mañana, la encima, yo les cuento algo. Mañana acordate de llevarle la bebida. Sí, pará. Pero otra cosa es la siguiente: me dice, estoy preparando algo para llevarte mañana a la escuela. Leo todavía qué tiene rey. Su premio. Sí, yo los tiene tomé. El premio en casa, guardadito. Oh, entonces, mañana se lo tengo que llevar. Estamos me tengo ahí al borde de tomarlo. Alto Vinazzi. Así que bueno, y en estos momentos te das cuenta quién es tu amigo y sí. quién no. A mí ya me pasó. ¿Cómo era tu nombre? No me acuerdo tu nombre, sos nuevo. Menelik. Bueno, Menelik es un amigo de fierro. Menelik vino el día de que pasó lo que tuvo que pasar, vino Menelik. Voy para allá, Les. Sí, también a Patricia. Y con un simple mensaje también. Sí, hubo mucha gente que se comunicó, gracias a todos los que se comunicaron conmigo. La verdad es que en este momento, y bueno, el que le pasó y hasta cuando te pasa no lo sabes, ¿viste? Te das cuenta de un montón sí, de situaciones olvidate, que vos decís, olvidate. Viste, ahí se ve la realidad de obvio las cosas. Sí. ¿Okay? Sí, sí, sí, así sí. que bueno, todos los llamados de hoy van a entrar entonces en el sorteo de un Campari con una botellita de Campari y una botellita de Aperol. El Aperol. ¿Qué gusto tiene el Aperol? El Aperol es un aperitivo como para hacer prácticamente muy similar al Campari, los tragos vas a hacer el Spritz. ¿Sabés qué te iba a decir? Creo que era. Pero por eso vamos al nacional, ¿no? Al internacional. Ah, vamos a poner una y una. Eso está bueno. Qué rico. Eso está bueno. Un solo premio. Un solo premio. Ahí está. Se lleva las dos. Ahí está. Mirá. Ahí va. Entonces manden mensajitos, Gerardo. Al 11-6400-7047. El que nos sigue por Facebook ahí mismo tiene el número para mandar ahí el mensajito. Está. Mirá, y hoy nos ven a todos. Hoy estamos, pero... Gerardo y Laurita, ellas están participando. Ya están participando. Y nos pueden contar, en la casa, a ver quién la tiene y quién no. O sea, ¿vieron ¿quién esa? ¿Quién no quién la tiene y quién no? Esa ¿la pollera? No. Las piseras de aluminio... Yo. Esas que son bien finitas. Esas que se ponen bien. Y ya que el borde ya no da más. Pero esas son las mejores, boludo. Y que se dobla toda, que está toda plegado. Y cortás con el cuchillo y la traspasa casi. Le hicimos el repulio a esa. A ver, bueno, nos mandan un mensaje a ver quién la tiene y quién no en la casa. Yo tengo tres en casa. Menelik. Tres. Más de tres. Por favor, cambiate. Che, Carlito, cambiate por favor a Menelik. Menelik. Y después lo cambiás de vuelta. Menelik. Menelik. Me voy a llamar Menelik. Me encanta. Me encanta. Nombre africano. ¿Qué significaba Menelik? El hombre sabio. Ahí está. Ay, pensé que iba a decir otra cosa. ¿El hombre sable? No. Pensé que iba. Mirá, me asusté. Se me paró el corazón. Ay, hay un llamado. A ver. Me gusta la música de los 80 y de los 90. Soy Gerardo de Quilmes Oeste. Pero hoy estoy escuchando a Linkin Park. Mirá, hoy tenés Linkin Park. Mirá. Ahí tenés para jugar. Ahí la tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Y también vas a tener música de los 80 y los 90. Sí, a full. Así que nacional e internacional. Bien, entonces ahora dentro de un ratito te vamos a dejar el número, así nos ponemos en comunicación por el tema de la picada. ¿Sí? Si no va a pensar que somos... Sí, escúchame, empieza o no empieza por la lluvia. Sí, ¿no? Mirá, ya están por salir. Ah, ya están por salir. Bueno. Sí, ganó Racing, estaba viendo. Sí. 2-0. Sí. Gracias a Dios, zafó, Pisi. ¿Arsenal perdió con Central? La verdad que no sé. O 2-1, ¿no? Arsenal perdió 2-1 con Central. Sí. Atlético Tucumán creo que iba ganando 4-1, si no estoy equivocado. Estudiantes creo que perdió con Colón 4-0. 2-0. El golazo de la Pulga. El gol de la Pulga. Lindo gol, ¿eh? Golazo. Estamos viendo el gol de la Mela también. También. De Rabona más por que abajo. La Mela fue chupala, le dijo. Sí. Y bueno, después Superclásico. Estuvo más o menos entretenido. Varias situaciones. Echaron no a dos jugadores. Al señor operador no le gustó. Caco se hizo echar insólitamente ahí. Y Gallardo que se dice: qué boludo, ¿por qué no lo saqué antes? Y después dice en la mano del Diego, que sacó la pelota casi entrando, que tenía un efecto raro, que tocó la pelota ahí, hizo el efecto. No sé si llegó a tocarla, para mí no llegó a tocar la entrada. ¿Llegó a tocarla o no? No, ¿estás seguro? A ver, ahora vamos a ver. Lo que pasa es que el rebote, me parece, en la cabeza de izquierdo fue el que sí, hubo un efecto raro y después, bueno, la sacó, porque pateó de vuelta el... Pegó en el palo, pegó en el cuerpo de Andrada y lo sacó con la pierna. No. Ahí, qué susto, ¿no, operador? También hay una triple atajada que termina siendo la falta igualmente, no me acuerdo si de esa Maroni, también. Que fue si no fuera bueno. Por Armani, perdía arriba. En muy el primer bueno. tiempo, la que le sacó a Teve, muy parecida a la que le sacó a Gigliotti, ¿te acordás? Sí. En la Libertadores. Sí. Y bueno, terminaron 1-1. En rojo, en la única que tuvo que participar Girotti, lo pasó. Creo que tenía que pedir un Uber para llegar a taparlo, que fue el centro que casi termina en el gol. Qué locura. Sí, fue Fau. Hubo un camiseteo previo también en el área. No me acuerdo si fue con Borré o con quién. Que también podría haberse sancionado cualquiera de las dos cosas, o penal o falta de ataque. Pero bueno. Así que bueno, pasó el superclásico. Pasó el superclásico. Y seguimos con más music. Bien, lo que acabamos de escuchar entonces ahí sí, con Back in Black. Estuvo 50 millones en todo el mundo de ventas. Un disco que deja un cantante, entra otro y se va Bono Scott y sí. Se va, perdón. Fallece Bono Scott, sí. Y ingresa Brian Johnson. Ahí está. Y bueno, vamos a ir al otro, que es el que superó a Michael Jackson, ¿sí? Este grupo que viene vino a la superó a Michael Jackson. Pero no era que Michael no, Jackson pero estaba ahí. Entre los dos. Sí. Ah, estaban ahí cabeza a cabeza. Cinco, un poquito más de cinco que Michael Jackson, ¿sí? 2.80. 2.80. Vamos a ir con el próximo tema de la banda. Una banda que para mí es una banda de culto. Con icónica. Respecto, sí, icónica. Con respecto a los discos, a la tapa de los discos. ¿Bantero el tema o no? No sé, ahora vamos a ver. Vamos a ir con Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Dale. We'll be right back.

peaceful. I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face. How quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? Lo que acabamos de escuchar en primer lugar a los señores de Pink Floyd con el Another Brick in the Wall. Una banda que también sacó este tipo de película animada, que para ese tiempo era The Wall, claro, sí. Era como una innovación, ¿sí? Y después tenemos a la señora Alanis Morissette con Jagged Little Pill, que es uno de los discos que vendió 50 millones de copias, también 45, perdón, millones de copias. Y tenía bastantes temas que están, y este es uno que creo que la sacó a la fama en MTV, este tema. You out now. Este tema la sacó a la... Sí, le hizo relucir, sí, dentro de, sí, lo, sí, que era. Y después tiene Ironic en este disco también, que está buenísimo. Un montón de... Perfect también. Ironic también, un muy buen, sí, video con las, sí, tres. Sí, sí. Cuatro. Como bandis, ¿no? Muchas personalidades, ¿no? Claro. Esta mujer. Bien, ¿qué le pasa a Menelik? No, nada. No. Suena raro decirte Menelik. Menelik. Luciana Salazar, vamos a hablar un poco. Qué lío que hay con la Luli, ¿eh? La Luli Pop. Escúchame, la dejé justo con las gomas ahí puestas. Me quedó justo la imagen. Justo. Escúchame, sigue con la intención de estar con Redrado. Cuando Redrado no se hace cargo de ella. Y así son los gatos. Sí, porque creo que uno de los hijos puso en Twitter, como el cat, no sé cuánto. Y es que es verdad. ¿Sí? Ella dice que volvió el 10 de enero, pero él el 10 de enero aparece con otra mujer en las redes sociales, y ahí es cuando le agarra el ataque a esta mujer. Está muy obsesiva. Obsesiva, muy obsesiva con él, ¿eh? Menelik. Sí. Menelik. Me encantó el nombre ese, Menelik. Ya está. El primero que vi, lo elegí. Ahí está. Porque me llamo Menelik. Está bien, yo tendría que buscar un nombre chino. Entonces. Y esta semana, no, la semana pasada que salió de compra con la empleada, con uniforme. Eso también fue... ¿Será que...? No sé. Me sentí tocado, porque yo también salía con mi uniforme. ¿Salías así con el uniforme? ¿De rosa o de...? No. De trabajo, me mandaban a comprar. ¿Pero ibas con él? No. Sí. ¿También? Sí. ¿Con Pablo? Sí, iba, salí a traer Pablo. Hay gente que se enojó porque estaba con el uniforme. Yo es como cualquier otro uniforme. Es algo claro, natural. Como ir con un albañil a comprar, está vestido de albañil o de pintor. ¿Qué tiene de malo? Lo que pasa es que hay un prejuicio con ciertas cuestiones ahora, ¿no? Que antes capaz que no estaban las cuestiones estas de... Como si fuera algo de malo estar vestido de mucama, es un trabajo cualquiera. Sí, se le paga. No entiendo a la gente, la verdad que... Rocío Oliva volvió a polémica en el bar y aclaró por qué renuncia al programa. ¿Se va Rocío Oliva? ¿Se va a otro lado? Para mí está bien. Ya está. ¿Qué talento tiene? Ya está, ¿no? Estas mujeres que son... Talento. Que se enganchan. Talento. Ya dijo no sé, todo lo que tenía que decir de Maradona, pobre. En la marcha, pobre como muchacha. Le dieron a Dalma, a Claudia y a Yanina. Sí. ¿De qué trabajan? Dijo Morla. Bueno, ¿quién es? Pero... Morla dijo, por ahí tienen ¿de qué trabajan? Por ahí tienen emprendimiento. Pero son las hijas de Maradona. Propiedades, o sea... marcas. Escuchemos una cosa, a ver. Convengamos que, a ver, Maradona era una teta enorme, ¿eh? Tomaba mucha gente. Prácticamente mucha 60 gente. Cheques mensuales en la familia. Sí. Que eran los pagaba sueldos todo, que él pagaba. Pagaba todo. Facturaba con un caso. Ahora se deben querer matar, porque no está facturando nada. Yo no sé por qué no le pusieron el nombre Maradona al campeonato. Porque hay, por una cuestión de derechos del nombre. Está en un litigio, no, claro. No alcanzó el billetín, qué raro. Supuestamente Morla no quería ceder el nombre. Y además ese nombre creo que también están en sucesión. Qué claro. Qué locura con esto de los derechos, ¿eh? A los nombres. Y lo que pasa es que es una Maradona dejó de ser Diego Armando Maradona para ser una marca. Exacto. Lamentablemente le trascendió a la persona. Sí. ¿Messi se va al Barcelona? ¿Está ahí con un pie afuera? Se habla mucho, pero no sé, para mí... ¿No? Ahora con las nuevas votaciones y todo, yo creo que va a seguir más firme que antes. Va el Kun para allá. ¿Y algún otro jugadorcito por ahí le arma? Después vienen los dos a Independiente junto con... Qué lindo, ¿no? Independiente que va ganando 1-0, ¿eh? Gol de Palacios. Gol del Rojo, ahí está. Viene marcando, creo que es el tercero ya que meten en lo que va el campeonato. Invictos venimos hasta ahora. Sí. Meneli, ¿qué me decís de la paternidad de Cormillot? Cormillot, 82 pirulos. Bueno, pero Bricky, Norman Bricky también tiene que 80 y tuvo hace un año atrás gemelos, mellizos. Norman Brisky. ¿De forma natural o...? Supuestamente dicen que la paternidad de Cormillot fue porque hizo un tratamiento de fertilidad. El tipo es muy sano también, ¿eh? Pero yo creo que es tan sano que todo el sistema... Chaplin había tenido los 81. Dicen que los hombres están preparados para tener... No sé, porque el hombre es muy sano, como decís vos, ¿eh? Menelik. Claro, sí. No sé, Menelik. Acá Nico Durlock nos está viendo. Nicolás Durlock me dice que deje de comer. Marcelo. Estamos comiendo. Estaban picotín, tempín, un sanguchito de jamón y queso. Tenemos no sé audio. Cómo te vieron igual, ¿eh? Sí, no sé. Ahí de costelete por ahí. Vamos a escuchar a ver el audio. Estábamos todos comiendo. Hola, chicos. Les habla Gustavo, el oyente número uno. Fin de semana espectacular. Arrancamos el campeonato, mi equipito. De visitante ganamos 4-1. Parecíamos el Bayern. Contra el PAMI. Pero bueno, hablando dos minutitos en serio, que me cuesta. Gise, lo lamento mucho, lo siento mucho. Y toda la fuerza de acá de Quilmes, de toda la familia Antonini. Te queremos mucho y bueno, mucha fuerza. Y me copa la pila que le pones para salir en el programa. Así que un besote grande, sin conocerte, a todos los quiero mucho y siempre los lunes estoy presente. Así que bueno, volviendo al Gustavo que conocen, tratando de ver ahora algún partido que creo que juega Tristán Suárez con Almagro. Así que bueno, está lloviendo y escuchando la radio. Besotes, chau, chau. Lo primero que quiero decir es muchas gracias por el saludo. La mejor forma de salir en estos casos es hacer lo que a uno le gusta, ¿sí? Y yo nunca voy a dejar de hacer lo que me gusta y voy a ponerle las pilas como para estar bien. ¿Sabes lo que le gusta a ella? Romperme las pelotas también. Por eso, así que no voy a para estar... un segundo. Che, y por eso estoy y lo hace así todo tranquila. El día, ¿eh? Claro. Tranquilamente. Claro. Menelik, vos no te rías. Para que, bueno, Gustavito, mandanos un mensaje. Bueno, ya participás. Sí, por ya está participando gozo, por y decinos si tenés una pizzera esa de aluminio finita. Sí. Esa te sirve para hacer papa al horno, tarta de jamón y queso. Las pizzas. Las pizzas. Algún pedazo de carne. Para ventilar el fuego cuando haces el asado. ¿Quién no la usó? Para tapar la carne. Todo, sí. Para tapar la olla también. También. Multiuso. La multi. Para llevar los fideos caseros a la... Y no la pierda, porque se pudre todo. Ni hablar. Se enoja la vieja. Ni hablar. De frisbee la usaban los pibes. Ha tenido todo tipo de utilidad. Igual que los tapas, no le pierdan tapas. Mi mamá me ronca los ojos. Igual de a poco le fuimos sacando. Sí, sabe cómo le saqué un montón. No vuelve nunca más. No, ya sabe. Olímpico, una sacada olímpica. Preocupa la salud del relator Marcelo Araujo, que está internado con COVID tras sufrir un duro golpe por una caída en su casa, ¿eh? Así que está medio complicado Araujo. Hace un montón que no aparecía Araujo, ¿no? ¿Qué pasó con Araujo? Bastante... 73 años tiene. Mira, entonces, ¿sí? Macaya, ¿cuánto tiene? Sí. 112. No, pero está bien Macaya, ¿viste? Salud. Es un hombre sano. Ya sí, está más allá que acá. Ay, Dios. Me encantaba, fútbol de primera, así comentaba, pero lo justo te decía, ¿eh? Sí, ni hablar. Nunca tiraba como para ningún equipo. Y para mí Marcelo Araujo era de Boquita. ¿Puedo decir? Sí, para mí sí. Para mi punto de vista, ¿eh? Sí, para mí sí. No sé. Sí, primero nos podés llamar así como hicieron todos, Gustavo, Gerardo, Laura, sí. Todo lo... Pero entrás por el sorteo de qué, Ariel? De una botellita de Campari más una botellita de Aperol. Mirá. Ahí va. ¿A qué teléfono? Al 11-6400-7047. Preguntaba, Menelik. ¿Viste el cara dura? Sí, que es terrible. No, yo para meter un bocadillo así. Teléfono, no sé. ¿A qué teléfono? ¿A qué teléfono? Che, quiero mandar tres saluditos. El primero a Lili, mi profesora de filosofía, que me está siguiendo acá por Facebook. Primer programa que la veo que participa y nos manda saludos. Así que bienvenida a estar con nosotros. Segundo a mi hermana, que ayer cumplió 40 años. Así que le mando un beso enorme. Y tercero Natalia. A mi hija. Natalia. Exactamente. Ahí va. 40, mirá. Y tercero a mi ahijadita, que hoy está cumpliendo 9, Jazmín. Ahí está. Un besito enorme. ¿Qué era? Bueno, nos llamás al 11-64-00-7047. Hablando de fútbol, Ángel Di María fue reemplazado en un partido porque entraron a robar en su casa. Sí. Robo y secuestro, decía. No sé. ¿Posta? Sí, fue grave, por eso Pochettino lo llamó y lo sacó. También a Marquinhos. A otro jugador más, a los dos juntos. O sea, acá dos dice casas, el futbolista. No sé si es que es la misma mujer que... No capaz sé. Que estaban los... Capaz que están en litigio la mujer y los hijos también. Se viene el segundo. Ahí está. No. Medios franceses mano a mano. Indicaron que no hubo violencia contra la mujer y la hija de Di María y que solo robaron joyas y relojes de una caja fuerte. ¿Sí? El asalto fue en la casa del jugador, ubicado en Neuilly. Y bueno, desvalijaron, ¿sí? Todo, una caja fuerte así. Llevaron todas las valijas. Descartando la primera versión de que habían sufrido un intento de secuestro, que nada que ver, ¿sí? Bien, nos puede llamar entonces, vuelvo a repetir, el 11-64-00-7047. Y vamos a ir con una banda que les gusta a casi todos los de acá de la radio, obviamente. A ver, no participé de la lista. Se llama Metallica. Íntegra de Gisela y Ariel. Del disco negro, ¿no? Este disco que es recontraconocido. Vamos con Enter Sandman. Y después volvemos con más Insomnio. Negro. Continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. Nos podés bajar por la aplicación Play Store, Radio Box 102.9, la de Logo Negro. Absa. No pesa absolutamente nada. La mejor música todo el día. Y después, si no, por la frecuencia modulada Box 102.9. Sí. Y si no, nos podés seguir por Facebook como Ariana Moral, como Gise Bowie, como Marcelo Galateo o como Menelik. Menelik. Hola, te van a buscar, Por nah. eso yo te digo. Vas a yo poder poner estas horribles tener... caritas a esas voces lindas. Escuchame, vas a tener más éxito que con el otro. Menelik. ¿Cómo te llamas, Menelik? Tiene nombre para una película, ¿viste? Sí, tipo de terror, una cosa. Maverick. Dios mío. Las 10 de la noche, en punto, clavados. Me estaba contando Marcelo Mendoza que vio la película de Mila Jovovich. Jovovich. ¿Cómo se dice? Jovovich. ¿Jovovich? Sí. Jovovich. No, Jovovich. Bueno, Cazadores de Monstruos. ¿Y? Dice que está buena. Bueno, hay que ir a verla cine al calidad. Cine entonces, che. La vio en cine calidad. No, yo voy a ir al cine. Ya que está, voy a inaugurar el buena cine. Buena película. ¿Pero está en el cine esa película? Sale no ahora, la vi. Sale creo ahora que se estrena en estos días. Este jueves. Ah, sí. Bueno, The Walking Dead, capítulo de estreno, más como siempre, muy hablado. Y al final una peleita. Nada más. Con este Terminator 2, ¿no? Todo avejentado. Es qué impresión, verdad. El actor de ahí te das cuenta Terminator, que ¿eh? Pasa el tiempo. Era ese. Sí. Que tenía un hermano gemelo. Sí. Che, qué feo, ¿no? La historia, ¿no? Que tuvo ese hermano. Estaba re loquito. ¿Eh? Y bueno, pero yo creo que también... Qué loco el juego, ¿no? De la ruleta rusa. Sí. ¿Jugarías? Sí. No. No. Marcelo, está loco. ¿Usted? Menelik. Sí, porque es en la pared. ¿Cómo? No es el. No, la ruleta es esa. Ruleta rusa, estamos hablando. Y no es esa la. No, con el revólver. No, ni loco. Yo le tengo miedo a las armas. A vos te gusta la ensalada rusa, me parece. Sin mayonesa. Sin mayonesa no es rusa. El papa con huevo, en todo caso. Bueno, papa con huevo, arveja y. Ay, arveja, no. Dije. Menelik, ¿qué te pasó? Arveja, dije. ¿Con G o con J? Con J. con J. Ah, está bien. Ah, qué pedí el chile. Con las bolitas. ¡Ah! Las bolitas verdes. ¿Puede ser la cinta Gonzalito? Ya vamos. Yo escuché el arberja. La rusa es. Papita. ¿Zanahoria? ¿Lleva huevo la rusa? Sí. A veces sí, sí. Perdón. A veces sí. No, ya me está agarrando. Lo que pasa es que viste cómo es todo. Se argentiniza, se italianiza. Mandá lo que vos querés, sí, ¿no? Ni hablar. Somos una mezcla de todo nosotros, ¿eh? Sí, creo que lleva huevo, arveja, zanahoria. Sin mayonesa, Meneli. Sí, sin mayonesa. Con aceitito, un poquitito de aceitito. Así, mucho limoncito. Qué rico, con mucho limoncito. Con un asadito como el de otra vez. Ahora cuando cobremos. Cuando cobremos tenemos que celebrar. Menelik. Sí. La tengo que llevar a mi mamá, que también. Mi mamá la está esperando a tu mamá en la casa. Así bueno, que, la próxima que cobremos. Vamos. No falta mucho, ¿eh? Te voy a tomar Menelik. La palabra, ¿eh? Sí, vamos y comemos. Ese americano que... Apareció Sila Marar. Sila Marar y también Esteban Loaiza. Pará, cambió otra vez el nombre. Fernando Esteban Loaiza ahora. Antes no era Esteban Loaiza. Andás a ver. Saludos Insomnia. Siempre grosos. Siempre grosos. Nunca ingrosos. Bueno, hablando ahí de Masterchef. Carlito, ¿quién quedó afuera? El cantante este de Fleque. La señora. La señora. Juanse. Tipo raro, ¿no? Tipo muy. Sí, con mucho tiempo más noche de la luna. Y además está con esa etapa mística. Sí. Pero igual está re tranquilo, bien religioso. Yo por eso creo que no va a volver nunca más. Pero explicaba bien los platos, se expresaba bien, lo veía. Lo que pasa bien, que para mí debe estar Juanse. Un poco empastillado igual, ¿eh? Pero igual no sé si sumaba al show a eso. No. Era muy tranquilo, como muy. Estaba que venía en slow motion. El mono, ponele, que volvió en su momento, si no estoy equivocado, era como que tenía ya más afín con la gente, me parece. Como que mucho, no, el tenía que... más personaje, ¿no? No, ahí no. Ahí, nunca había ahí. Visto esa parte que iba corriendo en un show y se quebró la gamba. Es impresionante, Juanse. Yeah. Va corriendo así, re loco. Salta un parlante, se rompe la pierna al medio. La tenés que ver, le queda así agarrándose con el piecito de una bandera. Era. Pobre. Tenemos un audio, a ver. Y no sé la. No, con el revólver. Ah. No, ni loco. Yo le tengo miedo a las ¿A armas. Vos te gusta la ensalada rusa, me parece. Sin mayonesa. Sin mayonesa no es rusa. El papa con huevo en todo caso. Ah, bueno, papa ahí. Con huevo, arberja y. ¡Oh! ¡Menelik! ¡Mirá! Mirá ahí. ¡Arberja! Te lo juro, pensé que dijiste, había dicho arberja. Yo también. Bueno, ¡Menelik! No me... ¡Menelik! Carlito, lo tenés acá en la mente eso, ¿eh? No te lo puedo. Esto queda para la historia. Papa con huevo en todo caso. Bueno, papa con huevo. Escucha, presten atención. Arberja, dije. Menelik, ¿qué te pasó? No, ni loco. Yo le tengo miedo a las armas. A vos te gusta la ensalada rusa, me parece. Sin mayonesa. Sin mayonesa no es rusa. El papa con huevo en todo caso. Bueno, papa con huevo, arberja y. Menelik, basta. ¿Ustedes basta, no tienen alguna Menelik. Palabrita que se le atraviesa la lengua? Túneles. Los túneles Lourdes. Vededa. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso lo que está diciendo Menelik. Pero si se atraviesa la verga. Me están haciendo bullying. Bowling. Las papas con. Las papas con un huevo. Par de. Bueno. Ya lo dijo Carlito. Con una arberja en el medio. Arberjas. Bien, nos llamás al 1164. Menelik es lo mejor, ¿viste? Un acto fallido, ¿viste? Cuando algo lo estás pensando y te sale. Y te sale, estaba pensando. El conde lo estaba midiendo. No, además el conde la tiene re clara. Yo pensé que estaba cargando el Tano. Y dije, Y bueno, ¿viste? Ahora queda todo registrado. El oído absoluto del programa. Se nos fue Pachu Peña. Pachu Peña de por corte conferencia. Por yo pensé que se había ido. Pachu Peña. Otro de COVID, dije yo. ¿Cómo me hizo reír el otro día que te hizo un beso? Dijo que es un beso, y ¿no? Decía que era una molleja de elefante. Ay, qué lindo que. Cómo me reí ese día. No, y además porque él se reía. No, ¿cómo la vas a ver? Gol del rojo, lindo gol, ¿eh? Gol del Chino Romero. Pensé a que los 35 minutos. Goleador. 35 minutos del primer tiempo, 36 justo. Che, escúchame, Falcioni les trae suerte, ¿eh? ¿O Falcioni no? No es suerte. Lo está haciendo jugar muy ordenado. Me parece que lo está haciendo jugar ordenado. El viejo, ¿eh? con esa cara, pobre. ¿Quién lo había cargado? La otra vez me parece que alguien lo había cargado. Diego Díaz lo cargó a Falcioni en la voz. Tele. No, por la voz, ¿no? Pero no había estado enfermo. ¿Estuvo acá en la box? Che, no era que había estado, tenía cáncer o algo, y por eso después se tuvo que retractar. ¿Sí? Y ese Diego Díaz se tuvo... medio complicado. ¿Está saliendo bien, Ale? Sí, está saliendo bien. Hola, hola. Alberja, a ver. Menelik. Vamos a ir con el próximo tema. Con esta gran banda, los Guns N' Roses. Los Guns N' Roses. 1987, Appetite for Destruction, Paradise City. Dale. Please. Soy Menelik. Hay un meme en internet, dice Kurt Cobain mirando como el de Calle 13 se deprime pero no se mata, ¿no? ¿Lo viste nunca ese? Sí, lo vi. Ayer estaban dando un documental de... ¿De Nirvana? De Cobain, particularmente. Claro, sí, Nevermind, sí. De Nirvana, 1991, 30 millones de discos vendidos. La verdad que... Lo que pasa es que en esta época ya comenzamos con todo lo que fue la piratería. Así que ¿puedes sacar cuenta? Sí, es mucho más, ni hablar. Olvídate. Ni hablar mucho. Ahora se cuenta todo en reproducciones en YouTube. En Spotify. YouTube. Bueno, 11:64. Disculpen si en algún momento me duermo. Porque estoy despierta a las 4 de la mañana, estoy. Y desde el viernes sin dormir. Sí, Fulminator. 11:64.007047. Sí, sí. Ahí viene Falcon. Quedan 4 días, chicos. El cuatro viernes. Días. Cuenta los pelitos. Venís a mi casa, Melvenik. ¿Cómo era que se llamaba este? Melenik. Aparentemente bastante acción tiene. Che, venís a mi casa, Melenik. ¿Cómo Melenik? Menelik. ¿Te vas a cambiar el nombre? Maverick. Manelik. ¿Cómo era? Menelik. Escúchame, Menelik. Recién tiró Menekil. Arlequín. Menekil. Menekil. Menekil. Vos sos Menekil. Manekil. Escúchame, ¿vas a venir a mi casa, Menekil? ¿A qué hora lo van a ver? Y a la noche, boludo. Cuando se estrene. No, a la noche yo... ¿Qué? Estoy en San Pedro. Ah, cierto. Se va a comer allá San Pedro. Claro, tiene el novio allá. Come rico allá, ¿eh? Una vez por mes tenía que hacer la visita higiénica. Sí. Haz preso. Lo tuyo, Menelik. Sí, che, escuchame, está preso. Está preso ya. Tengo que pasar. Paso por Varadero ahí. Se come unas buenas arvejas allá. Sí, Dios mío. Debe ser rica la de allá entonces. Papa con huevo. Papa, se quiere una tortilla. Oh, qué rico. Qué rica la tortilla. Cebollita. Qué rico. Hace mucho no como papa con huevo. ¿Y qué? Arberjas. Ahí está. Le salió medio rusa. Arberjas. Este arito en la lengua me complica. Dios mío. 10:20. Nos puede llamar al 11-64-007-047 y entras directamente al sorteo de un Aperol. Aperol, ¿no? Una botellita de Aperol. Una botellita de Campari. Bueno, les informamos. Le informamos a la gente que Independiente va ganando 4-0. Milagrosamente. Así de un momento a otro, pasamos de 1-0 a 4-0. Muy bien. Gracias a Dios. Así que llamanos. Vendría bien un campeonato, Claro que sí. Campeonato local después de tantos años. Obvio que sí. Aparte, para que se dejen de hablar tantas cosas. Está bueno calmar un poco las aguas. Sí, el hincha de Independiente ya está un poquito cansado. Medio podrido, ¿no? De estar perdiendo, de estar... No, es que perdemos. En el 2017 ganamos una Copa Sudamericana, pero está bueno salir campeón de acá. Sí, obviamente. Obviamente. Después de 2002 fue la última vez. Imagínate. Ya estamos ahí un par de años más y lo alcanzamos Racing. Dios mío. Escúchame. Racing, ya sabemos. Bueno, ¿cuál era la consigna? Nos faltan como 16 para un par de años más. Ojo, así como llegó Racing, podemos llegar nosotros. Escúchame, ¿qué...? Sí, discúlpeme, señora, que la interrumpí. ¿Cuál es la consigna? Consigna, si tenés en tu casa, ¿viste las piseras esas finitas de aluminio? Sí. Que se usan para todo, que ya están... Ya están retonadas. Tienen el color alrededor todo negro y en el medio tienen un poquito de color aluminio. Y abajo completamente negra también. Sí, ni hablar. Toda doblada y toda... Hay casa que no creo que no haya... Y que viste eso. Que viste a veces la pizza te sale con la marca porque tienen su acuchillada ya, claro, de lado a lado. Claro. Y te sale con la linita negra abajo porque se te quemó un poquito más. Sí, y con esa calienta enseguida, va a ser tan finita. Full. Se pueden hacer milanesas también. Claro. Sí. Bien. Habían salido algunas, ¿cómo explicarte? Viste que la gran mayoría siempre las pizzeras son lisas. Habían salido algunas que eran como la budinera. Sí. O como la tortera, ¿te acordás verdad? Que viene labradita? Sí. Para que se hiciera más pisito. Y también eran así. Y para que no se adhieran tampoco, claro, la masa. Exactamente. Sí. Qué bronca cuando haces una tarta y se te pega toda la masa de abajo. Si no calentaste bien la pizzera y no le pones un poquito de aceite. O la fugaceta rellena. Uf, y se te queda pegada y te van a romper todo. Acá te mandan saludos, Shirley Besón. Shirley, nuestra amiga Shirley. La de beso grande, el besón. Hola chicos, saludos a todos. No me olvidé de ustedes. Estoy muy, muy complicado con todo esto. Espero que estén bien. Muchas gracias, Shirley. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Ah, ¿tenemos un audio? Un mensajito. A ver. ¿Cómo anda la banda descontrolada? Un saludo acá de Horace. Dale, le mando un beso. Ahí está. Lo vengo escuchando de Lomas hoy. Mirá. Es raro. Debe ser por la lluvia. Un saludo a todos. ¿Y cómo es el nombre? Menemik. Menelik. Menelik. Menemik. Menemik. ¿Cómo se llama? Minimi. Chico. Minimi como el de Austin Power. Minimi. Minimi. O Mimi. Oh, Mimi. Qué grande era. Es un capo. Cuando quiera puede venir acá. Sí, ¿eh? Nos más reímos invitado. Mucho si llega a venir Horacio acá. Hernancito también, que Hernán que manda recién saludos me mandó un mensaje. El enano maldito. Che. Sí, estaba escuchando. Digo, Gisela, un mensaje de Gisela. Yo no había mandado ningún mensaje. Sí, me mandó mensaje. Perdón, me dijo boludo. Nunca me dice boludo. Boludo repetido el programa, ¿no te das cuenta? Oh, este nano maldito retrucho, le digo. Pero Hernán, yo te vengo y te conduzco ahí y empiezo a bailar así como baila él, mejor. No quiere, no quiere que le robemos el espacio. Venimos con Menelik, ¿sabes qué? Venimos un sábado acá y bailamos. Sí, bailamos en la oscuridad. Ya que todo. No podemos salir a bailar. Claro. Traigo la luz de multicolor, ¿viste? Esa, y chao, la ponemos. Los abanicos. Así que saludos para Hernán de Ultravox. Ultravox, sábados de 21 a 0. Altamente hay, recomendable. Y Horacio supuestamente es el productor estrella. El productor, ¿no? Exactamente. ¿Por qué será, no? Tenemos que preguntarle. Ellos solo lo saben. Ellos solo él, lo saben. Que Horacio participó, estuvo en la tribuna del partido de Insomnia contra Ultra. ¿Sí? Sí, quería entrar ahí, pero bueno, no había ido vestido para la ocasión. Ah, mira. Bueno, por ahí se entraba Horacio, se comían un par de goles menos. Ay, pero Dios mío. Que Hernancito de Ultra está juntando jugadores como la gente. ¿Te acordás? Claro, está juntando jugadores como la gente. Al nivel como el nivel de Hernán, ¿viste? Che, escúchame. Que no sean tan patadura. Anduvo bien Hernán en ese partido. Por eso, a la altura de Hernán, que jueguen más o menos como él. No, alguien que vayan por arriba también. Claro. El Pela Méndez vimos la otra vez. Pela Méndez jugó bien también ese día. Sí, sí, sí. Sí. Jugó, dice. Y después, no sé, había cinco palos ahí dando vueltas. Nos puede llamar al 1164-007-047. Y vamos a ir con este tema de Linkin Park. Es una banda. Que salió, el disco salió el 24 de octubre del 2000 y vendió 30 millones de discos. Mira. ¿Sí? Hace unos minutos alguien pidió Linkin Park. Mira eso, Gerardo. Está, este tema Gerardo, es mirá. Para Gerardo. Amigo. In the End, dale. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. Time I tried so

¿Puede ser que haya debutado el hijo de Verón? La verdad no. El hijo de la bruja Verón creo que debutó jugando al fútbol el otro día. Bastante parecido a la brujita. Bien, lo que acuerdan la propaganda esa de Verón que se así corriendo que se le veía la espalda, la cola, todo, ¿no se acuerdan? No, era de una de unas papas. Papas fritas o de gaseosa. De PepsiCo es la marca. Y los muñequitos esos cabezones, ¿te acordás que venían de la selección? Del mundial, tenés razón. ¿Qué año era? Año, no sé, ahora lo buscamos. Bien, vamos a ir primero con el teléfono, que es el 1164007047, y se terminó. Esta vez se finalizó. Chau, explotó. Sí, se cortó. Explotó el celular. ¿De qué estábamos? El teléfono, dijiste. Sí, 1164007047. Ahí está. Nos mandaron en una entrevista hoy a la mañana, la señorita o la señora Leticia Brediche se le escaparon las lolas y mostró la ropa interior. ¿En qué situación estaría esa mujer, Leticia, no? Ah, la loquita. Sí. Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado. ¿La viste a la chabona? Y de la chabona. ¿Qué hacía la chabona? Con Burlando, porque le va a hacer carta de documento por dejar ¿quién? Al Brian. No, al Junior. Es verdad, Junior. Al Junior. Qué desastre. Dios mío. Pero esa mina va a estar en el bailando. Sí. ¿En el bailando? A olvidar. En la academia, decís vos. ¿Cuándo empieza la academia? ¿En abril? En abril empieza. Pero mirá que no cualquiera llega Burlando, ¿eh? Ahí hay algo raro. Jugada rara. Fernando Burlando dijo, que es abogado Martín Redrado, dijo: estamos estudiando si lo que hace Luciana Salazar podría configurarse como un hostigamiento. En medio del escándalo por la foto del economista acompañando a otra por otra mujer, el letrado afirmó que la modelo lo quiere hacer partícipe de una paternidad que no le es propia. Yo siempre pensé que Redrado era Menelik y padre de Matilda. Plata tiene. ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale? ¿Qué dice? Yo me ocupo, a ver. Yo me acuerdo cuando laburaba ahí en la sí, Pelu, sí, que laburaban con el medio, y era una muchacha que le pagaban por servicios de acompañante. Sí. Y sí, señor operador, Redrado, queda mal decir, pero pateaba para el otro lado. Sí. Y hay tantas cosas que no saben. Necesitaba fingir algo que no era. Y bueno, esta mujer se obsesionó con él. Bueno, el hostigamiento este ahora entonces quiere decir de que van a empezar con una campaña para que no moleste más Luciana Salazar, ¿no? Obviamente. Vani Goudal dice: sí. ¿Por qué se corta cada rato la transmisión? No somos nosotros. Puede ser por los temas o no sé por qué. No somos nosotros. Explicación. Se dieron los Grammy, que después vamos a estar un poco escuchando. Oh, los Grammy, ¿sí? Que ganó Fito Páez. El accesorio más utilizado en los Grammy de la 63 entrega ceremonia de este año fueron los tapabocas. Ah, ¿sí? Claro, es verdad. Miren, mirá, esto es Nike, divina, con el tapaboca haciendo juego. Sí. ¿Sí? Mirá. Rapera chica, estuvo nominada como mejor artista revelación. Después tenemos a esta mujer, Billie Eilish. ¿Sí? Tenía hasta los guantes, igual que el tapaboca. Después, fíjense. Sí. Estuvo nominada como mejor canción pop solista de Everything I Wanted. Después teníamos al señor Bruno Mars, ¿sí? Que también tenía un tipo de leopardo. Sí. Animal Print. El saco del indio al lado. Después tenemos, bueno, este no sé quién es. Vamos con Taylor Swift. Mirá, está Lord Swift haciendo juego con su ropa. Todo floreado. Hermoso. El señor Harry Styles. Que usa ropa... ambigua. Ambigua, ¿no? Ahí está. Sin sex. Exacto. Después tenemos a la señora... Noah Cyrus. La hermana de Miley Cyrus. Con su madre Tish Cyrus. Beyoncé, que parece que tenía. Parece. Pensé que era Beatriz Salomón. Era Beatriz Salomón, te iba a decir. Verdad, mirá, el pelito. Mirá, ven el link. Ahí voy. Bueno, que ¿esta quién es? Me dijiste Beyoncé. La más ganada, la que tiene más Grammys. Ahí está, Beatriz Salomón de Estados Unidos. Mirá los guantes. Garras de gato tiene. ¿Cómo es? Carlito. Sí. Así que estos son los que... La Tigresa del Oriente, perdón. La Tigresa del Oriente. Una mujer grande ya, la Tigresa del Oriente. Acá Bani Godal dice, aguante el look de Dua Lipa. No la vimos, no sabemos. Dua Lipa ahora la vamos a ver. No lo vimos. Ahora lo vemos. Vamos a ir con el próximo tema. Ahora sí, vamos a empezar un poco a relajarnos y ahora me duermo. No. Ahora enseguida me estoy durmiendo. No, este programa por algo se llama Insomnia, querida. No me va a quedar mal el programa. Pero más que dormir solo, vos, querido, porque aguantate con ese ronquido, ¿sabes? Yo te pongo un tapón en la boca. Ah, bueno. En la boca, te dije, ¿eh? En otro lado, no. En la vena. Porque si no sales por arriba, te conviene dejar la boca. No, mejor sí. Vamos a ir con la señora Whitney Houston, creo que una de las voces más hermosas de todos los tiempos. Ha tenido un final trágico. Muy feo, muy trágico. Pero con esta banda sonora, que es el Guardaespaldas, fue galardonada por un montón de cosas, ¿sí? Vendió casi 30 millones de discos, ¿sí? Una película que... ¿No llegó a recibir Oscar la canción o no? Estuvo nominada, pero no recibió. No me acuerdo si fue que la perdió, inclusive. No lo ganó. ¿Sabes que no la vi la película todavía? ¿No? No. Bueno, es momento que la veas. Sí, que está buena la película. Te lo refresco. ¿Cómo que te lo refresco? En do. Pero no eres mí. Love you. Heaven music. Igual, negra y todo, bro. Ay, Menelin, ¿qué estás haciendo? La banda sonora de la película El Guardaespaldas, que fue estrenada el 17 de noviembre de 1992 bajo el sello discográfico Arista Records y que presenta 6 canciones de la cantante estadounidense Whitney Houston, así como también canciones de otros notables artistas. Pero esta fue, es lo importante de todo el disco, es esta, I Will Always Love You. Escuchá. Escuchá. Vamos con eso y después volvemos. Dale. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. All you dreamed of.

to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad. It's not so bad. And nos reíamos del resultado de Independiente, ahora sí va 6-0. 6-0. Es verídico. Y lo que acabamos de escuchar era esa señora Dito, thank you. Daito. Daito, thank you. Lindo tema, ¿eh? Para escuchar cuando llueve. Sí, como lindo. Ahora que te van a dormir. Ah, sí, en la camita. La mina quería dormir. Si tenés la pieza con techito de chapa, se escucha la lluviecita. Ah, oh, qué lindo. Qué bueno. Artista que viene estadounidense, sí, que ha tenido siempre temas con Eminem. Sí, tiene un tema con Eminem, sí. Es muy bueno. Y también hizo Crazy de Seal, sí, como hizo Alanis Morissette, también hizo como un remake de ese tema. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Y este es el disco que la hizo conocida en MTV. Con este Thank You. Después sacaron el tema con Eminem. Y ahí se empezó. ¿No le anda el micrófono? No, estás tocando todo. El mío tampoco andaba. Y ahora me estás tocando a mí. No, ¿El tuyo funciona? El mío funciona. A ustedes no importa. Jódanse. No, si es un problema de eso, nada más. No importa. Claro. Perdón, recién estuviste haciendo una pregunta, el hijo de Barba Durán sale con la nieta de Susana Jiménez. Ahí está, Lucía Celasco. Uh-huh. ¿Sí? Sale con Lucía Celasco. Ahí se escucha. ¿Se escucha? ¿Estás escuchando? Ahí está, ¿vos? Sí. Yo perfecto. Ah, perfecto. ¿Vos, Menelik? Menelek. Perfecto. Mululu. Sí. Mululu. Ay, ¿tenemos un audio? A ver, ¿quién está del otro chicos, lado? Chicos, como todos los lunes, cuando podemos los escuchamos. Cariños, chicos, a todos. Chicos. A ver, los chicos, Anita también quiere saludar. A ver. Un beso y un abrazo. Un abrazo. Especialmente allí, bueno, ya sabemos por qué. Así que le damos un beso y seguimos escuchando el programa. Y ahora en un rato quizás pidamos algunos temas. Ah, bueno, dale. Uf, con el tema de este guardaespaldas había un meme. Sí. Que aparecía siempre en WhatsApp, tipo negro de WhatsApp. Sí. Y cuando decía, and I aparecía una chica y le daban un cachetazo y no con la mano, digamos, con algo que tiene el hombre de la cintura para abajo. La alberja. Ariel lo debe conocer eso, porque siempre lo manda en el grupo. Dice que lo debes conocer y que lo mandan en el grupo siempre. Sí, ay, sí, grande, Walter. Gracias por el saludo. Gracias por los saludos. Flavia me estuvo saludando el fin de semana. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Está bueno saber que del otro lado hay gente que... Genia la nena. ¿Cómo va a hablar esa nena cuando sea más grande? Es una genia. La van a parar con nada. Ni hablar. 11-64-00-7047. Quiero ir con los temas porque ya dentro de un ratito va después venir el bloque. Si no, no van a entrar. Y no van a entrar. Vamos a ir con esta señora, señorita ahora, no señora, fue señora en un momento, cuando saca este disco que se llama 21, la señora Adele. Estaba en una situación, medio complicada con su marido y le dedica casi todos los temas que son bastante heridos, ¿no? Ella estaba muy herida. Testimonial. Testimoniales. Tipo ¿cómo tipo es? ¿Cómo? No. La princesita. Che. No, la otra. Como Omar, ¿cómo es que se llamaba? Sí, la princesita testimonial. Qué che, ese pero que la es otra, la Yuri los girasoles. La que es más grande. No me sale. Dalila. Sí, y la otra, Omar Jané. Omar Jané. ¿Fue uno de los primeros de cumbia testimonial? Se fue con su turbante y su diamante con el diamante en el medio. El preso número 9, ¿no? El preso número 9. No sabe nada, Ariel. De Omar Jané te estás perdiendo una música un terrible. Un día ya te lo vamos a hacer escuchar claro. Todo. El preso número 9. Sí, número 9. Lo llamaban Jonathan Eduardo. Lo llamaban Carlos Páez Benegués. Menelik. Muchacho de Berazategui. El tenía. Era el. Che, era una bicicleta. Una bicicleta negra. ¿Quién habrá escuchado a Omar Jané? Pero Ariel no lo conoce a Omar Jané. No me acordaba lo que decía él. Que era el Sheik del Oriente ahí de. El jeque de Omar Jané, de Berazategui. Sí. Bien, esto es terrible. Pero son todas. Es bizarren party. Letras testimoniales son todas cosas que bueno, esta mujer, estamos hablando de Adele, una figura internacional, con Rolling in the Deep, marcó un antes y un después en la música y obviamente con la voz que tiene la rompe. Así que vamos con Adele. Rolling in the Deep. Dale. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the sky. Thank you. Adele, Rolling in the Deep. In your head. Muy buena la voz de Adele, es una genia. ¿Nos podés llamar? Meneli, que es medio pesado, ¿eh? Sí, fastidioso. Muy prolijo. Sí, es muy prolijo, muy medio rompe. Ah. 11-64-007-047. Dale, llamá, dale, porque tenés un Campari, una Perol. Dale, apurate, apurate. ¿Sí? ¿A dónde? Acá, al 11-64-007-047. ¿A qué teléfono que no escuché? Al 11-64-007-047. Gracias. Así tiene que estar Meneli. Para mí necesita estar descansado para que se sienta. Es la vacuna. Es la vacuna. Claro, se volvió Meneli y se volvió más simpático. Le aviso a Shirley, a Vanina, sí, a Lili. Que llame. Que estuvieron en el Facebook, mensajito. Claro. Mensajito de audio. ¿A dónde? Al 11-64-007-047. Y te llevas una botellita de Campari y una de Aperol. Con un juguito de naranja. Cortesía a Mara Whisky Insomnia. Y hielo. Y hielo. Hielo. Bien. Escuchá, música de los 90, ¿eh? ¿Cuándo vuelve, eh? Y, Insomnia 90, tecno. El lunes que viene, ¿sabes? El lunes que viene cumplimos 2 años en la radio. Oh, ¿ya entendió? Che. 2 años. 2 años. Y toda esta música. Así que vamos a ver si podemos, conectar con algún DJ. A ver, tendríamos, ¿eh? ¿No? A ver si ese... Poli por ahí está disponible. Poli me parece que... Armentano, alta fiel. ¿Te acordás de Poli Armentano? Poli Armentano. Le pegaron unos tiros, ¿no? Le podemos hacer a Fernando otra vez, que venga. A Fernando, que Fernando la tiene re clara. Sí. Ah, aparte Silva, como Silva. Lo... Silva. Que la rompió allá en la We Love 90. Muy buena, We Love 90. Nicolás Chamorro... También muy buena música. Me saco el sombrero porque... Y Pablo Gil también, los tres. La chamarra. Espectacular. Ya los 2 y pico se nos apagó la batería. Y nos fuimos, ¿no, Menelik? De la próxima vez comemos, chicos. Sí. No comemos en casa, pero comemos. Me quedé con las ganas de... Qué lástima. La salchicha. Yo vi que estaba fichando las papitas. No, pero qué lástima. Yo le guardo... Preparame el paquetito. Esa gente, Vanessa y Rubén... se pidieron una... Sí, una picada, unas papas. Digo, bueno, esto para todos. ¿Van a convidar? Esto estaban esperando. Bueno, chicos, ¿quieren comer? Y estaban como así, esperando. El barbijo todo mojado. Olor a saliva el barbijo tenía. Y encima saliva con ganas, ¿viste? Y bueno, ya vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. Sí. Mañana Blen tiene la presentación de Leo García a las 21 horas. Así que está bueno. Ojalá que sea gratis la entrada. Sí, es gratis. Es gratis la entrada. Se consume obviamente ahí adentro, que te rompen. Sí, voy al baño, tomo un vaso de agua y listo. Tranqui. Una papa, me das una papa o una papita cada uno. ¿Sabés? ¿Qué hago? ¿Viste? Está el alcohol, le pongo un poquito de alcohol al agua y me hago un vodka. O llevo la absenta entre las piernas. Claro, entre las piernas. Hoy está con todo la verga esta. No quiero saber cómo lo descorcha después. Basta, Menelik. Chico, pero ¿sabés qué dice el...? Entre las piernas, entre la parte de atrás. Pero todos tomamos. Guarda que no. Mirá dónde se había metido el coche. Todos tomamos. Guarda que no haga sopapa que se mete para adentro. Me fui al auto, cargué la botellita. Terminamos ahí en el Trinidad, boludo. La tienen que ahí sacar. Con Tinelli. Con un forcep. Mendoza, los tres. Con un forcep. Se la tienen vamos que sacar. Al audio a ver qué tenemos. Un Campari, un Aperol. Bueno, vamos por el Campari. A Flavia le gusta el Campari. Yo la Perol no probé nunca, Yo tampoco. Pero igual no es elección, Viene como viene. Exprimida va como piña. Bueno, no es elección, Walter, Quédate tranquilo que si ganaste, llevas los 2. Ahí va. Tiene para probar cada uno, entonces. Exactamente. Re bien. Bueno, Menelik. Carlito iba con el tupper, tenía un tupper escondido. Para mí que sí. En la mochilita. Ahora cuando vaya al lugar de este Santino... Va a ir con un tupper para agarrar Olvidate, todas las obras. Sí, con el morral. Vamos a ir con me el gusta, próximo perdón tema. Que te interrumpa. Sí. Me gustan las propagandas que muestran en la tele y los celulares, 18 cuotas sin interés, pero no te dicen de cuánto, ¿viste? No, el Samsung S21 está a 118 mil pesos. 118 mil pesos está el nuevo que sale en las propagandas en todos lados. Ojo, hay 118, 139 y 159, No. El común, el plus y el... Tengo que vender el auto para comprarme un celular. Un riñón. Bueno, no te quejes. Carísimo. Hoy les cuento, tengo una experiencia, fui a pagar tarjetas de crédito, varias cosas, ¿viste? Sumaba tanta plata, bueno, me dice 27 mil pesos, me dice la chica. ¿Qué me rompe? Faltaban 3.000, 3.000 y digo, si ya había traído todo. Le hago una pregunta, ¿cuánto está? ¿Cuánto es de seguro? 6.200 pesos. Ah, mirá vos. Estaba 3.800. Mi poco aumento. Así de una hasta la nuca, le digo, no, voy a buscar la plata. Por eso no llegaba, le dije a la chica. No, porque aumentan los autos, aumentaron los autos. Lo que pasa que, claro, también se liberaron los créditos, o sea, se actualizaron los precios que venían trabados con respecto a los créditos automotores. Claro. Entonces ahí eso liberó el precio, subió obviamente la tasación de los autos. Sí, me dijo, se fue a 1.000.000 y pico de pesos el Sanderito. Mirá vos. Mirá vos. Somos millonarios. Tenés un auto de 1.000.000 de pesos. Mirá. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Vamos a ir con el próximo tema. Banda. A mí me gusta esta banda, sobre todo porque estamos con la banda, ¿no? Señor operador, sí. La banda Fleetwood Mac. 21. Claro, Dreams. Este tema que está buenísimo. Sí, vamos. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Escuchá. Sí, señora. Escuchá. De más. Fleetwood Mac, Dreams. Dale. Thunder only happens when it's Insomnia, acá por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar, primero Fleetwood Mac, Dreams, y en este caso los Eagles. Hotel California, que hablamos hoy con Ari, el tema de que no es una banda, y vendió 20 millones de discos con este tema. Fue en los 80 y me parece que, como decíamos, no es una banda que sea tan conocida como no para... la compraría. Bueno, mi viejo me contaba que siempre compraba por ahí un disco por un tema solo. Sí. No le quedaba otra, ¿viste? Entonces... Es que no había otra forma. Sí. Claro, sí, hoy sí, tenés sí. tanto digitalmente para hacerlo. Antes o era no... grabar un cassette cuando salieron los cassettes. Sí. Esperar que lo pasen en la radio o ir a comprar el disco. El magazine. El magazine. Compraba es los verdad, simples es o... verdad. Nos podés llamar al 1164-007047. ¿Tenemos un audio? A ver. Hola amigos, ¿qué tal? Les cuento que Fleetwood Mac es una banda británica afincada en Estados Unidos que en 1977 hizo el disco Rumours, que es uno de los más vendidos de la historia. Es un disco de catálogo que todavía se sigue vendiendo, que 40 años después volvió a estar en el número uno. Y mira, bueno, y ahí está la canción Dreams y otras Dreams. Terribles canciones. Sí, están buenísimas. Famosas de la banda. Muy bien, muchas gracias. Sí, grande, nuestro... Me gustaría tener un disquito, ¿eh? De Fleetwood Mac me parece que está muy bueno para comprar. Sí, sí, sí. Bien, así como dijo Gerardo, llamanos al 1164-007047. ¿Se hizo al final eso? No, dice que no. Dice que no aparece. Melvin, no sé cómo era que te llamabas vos. Sos nuevo y no me acuerdo tu nombre. Martin McFly. Manelik. McFly. Maverick. Menelik. Menelik. Por favor, ¿qué es lo que estás haciendo, Melenik? Ahí está, Melenik. Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema, así ya después empezamos con el bloque Trabax, hablando un poco de los grandes premios de diferentes épocas. Sí. Vamos con esta señora, que como yo estoy incursionando un poco en el budismo y en la meditación, Tina Turner, después de todas las cosas que le pasó en su vida, ¿no? Con todo bastante esto, sufrida, ¿no? Sufrida con Ike Turner cuando... Hay una película buenísima con Angélica Houston. Tina. O Angela Houston. Tina, que está buena. Y también en Estados Unidos, antes de la pandemia, habían hecho una obra de teatro de Broadway, ¿sí? Que se llamaba Tina, con la misma historia. Y estuve escuchando unos mantras cantados por Tina Turner. Es verdad, sí, me hiciste escuchar el otro día. Muy bueno. Pero esta vez vamos a ir con la faceta esta rock, pop, y con su voz impresionante. Y obviamente este disco vendió casi 20 millones de copias en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Obviamente. Es Private Dancer. Dale, Tina. Qué piernas, ¿eh? Tina es todo, ¿eh? Dale. Just a private

con las mejores marcas del mercado. Nos podés ubicar en Camino General Belgrano, número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616 o al WhatsApp 11-28-4299-51. Nuestra web casafranchi.ventas.online.com. Empiezo por mí. Zapatillas urbanas de alta calidad, pisando y haciendo la diferencia. Encontrá talles, variedad de colores y marcas para niños y adultos. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Teléfono 11-64-35-85-76. Búscanos en Instagram como Empiezo por mí, con doble I latina al final. Creo que tienes o tenemos todos un poco bastante ya con lo que hemos escuchado para hacernos una idea de lo que es el más reciente maxi single de MC Sand. Ahí está, mira, It's So New. Muy bien, le mandamos un gran saludo a Carly, que nos está escuchando. Bueno, Carly Carrazán. Carly Carrazán, no, que está bastante perdido. ¿No viste la película El Regreso de los Muertos Vivos? Ay, no. Dios mío. La estaban dando en Canal 11. Cuando, tenía olvidado, cuando quieras venir, este lunes nos cumplimos 2 años, podés venir tranquilamente a pasarnos. ¿Cómo que no? Claro que sí, estaría bueno. Estaría bueno, así que. Próximo lunes, 2 años, Carly. ¿Sí? Sí, obvio. Que venga, que venga. Robocop me estaba andando también. 11-64-00-7047. El susto de Hernán Drago. Su camioneta fue impactada por otro vehículo y terminó volcando. El modelo se enteró del incidente mientras participaba en una reunión de trabajo en un bar de Palermo. Estoy bien, aseguró. El Superman argentino. El Superman argentino para mí es. Sí, Hernán Drago. La cara de Superman. Con la cara cuadrada. Sí, claro, es cara de cuadrada. Sí. De... Sí, el señor televisor también tenía cara cuadrada. Tenía una cosa. Señor televisor. Después miralo así. Sí. Le falta el traje y es Superman. Sí. Le falta el bucle acá en la frente. Sí, sí. Oaki era. Dios mío. Oaki está por el otro lado. Oaki. Hijo bien, mío. Vamos al bloque Trabax. Se viene el bloquecito Trabax y como estuvimos hoy escuchando, son los discos más vendidos a nivel mundial. En el bloquecito Trabax vamos a escuchar 3 de los discos más vendidos a nivel nacional. Sí. El primero que va a sonar es el más vendido de todos. Sí. Uno de los que más le gusta a Marcelo. Sí. Que inclusive en el día de ayer ha ganado un Grammy latino, un Grammy como dijimos. Latino. Después de Los Fabulosos. Este disco, si en ese momento se hubiera entregado el Grammy Latino, tendría que haber sido mucho más ganador que el que ganó ahora. Así que vamos a ir con Fito Páez, sí, desde El Amor Después del Amor, el disco más vendido a nivel nacional, con mirá, Sasha, sí, sí, El Círculo de Baba. Qué sorprendente, no lo podía creer. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que lo amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes del amar. Sí, sí. Sasha y Sisi.

alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Y ahí pasó del 92 con El Amor Después del Amor. Pasamos al 97 con Andrés Calamaro y Su Alta Sociedad Después de los Rodríguez. Bien, hablando, otro disco que vendió muchísimo. Hablando un poco de rock nacional, hoy se cumplen 50 años de, obviamente, exactos de la salida de la Biblia de Vox Day. Maravilla absoluta del rock argentino, medio siglo espectacular, pero medio siglo que se voló en profecías, ¿sí? Sonó en todo, bueno, una fiesta en Misbá en mayo de 1972. Bueno, esto se lo digo a mi papá porque le gustaba Vox Day, ¿no? Igual que al y, tío. Y al tío Willy, que también Willy. Le gusta. Así que, bueno, después, tal vez antes de referirnos, nos vamos años, a, mirá vos. A ir con un tema de Vox Day. Claro que sí, estaría bueno. Sí. Un temita de Vox Day. Sí, sí, sí. Ahí está, mirá. Escuchá. A Pato, el de la esquina de casa. También es medio raro, medio se testimonial, se ¿no? Esta cosa media. Se tomaba sus tragos. Todo medio raro lo que escuchás. Escuchá. Este es un. De la noche. Hizo luz. Trae la merca. Sí. Así que bueno, mi papá lo. Está viendo el vengador anónimo. Paul Kersey. Charles Bronson. Capo total. Igual la 1 estuvo media floja, siempre lo digo. La 2, la 3, ya el tipo. Le daba fierro a todo, como corresponde. A los delincuentes. Charles Bronson. Pero no, el vengador anónimo. Dijo. Cabiendo el vengador anónimo. Ahí está. Le salió medio gangoso. Estaba como Carlito. Le salió medio gangoso. Cabiendo el vengador anónimo. Estaría tomando, güey. Ñañaña. Estaría tomando. Salió como Carlito. Para mí que no lo escuchó lo de Carlito. ¿Tenés ahí la cinta de Carlito hoy? No, ya está borrada. Ya está borrada. Después te vamos a poner tanto. Remix con ese de Carlito. Sí, bueno, y bueno, 92. 97 y volvemos un poquito más para atrás. El disco vendido en vivo. Sí. El disco más vendido en vivo y que se reeditó de hace poquito también. De Rocas Vivas. Miguel Mateo Sass. Tira para arriba, dale. Busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un dato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Y se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarima. Las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí.

Brindamos asesoramiento personalizado. Presupuestos en el momento y sin costo. Nuestros rubros son cerámicos, guardas, listeles, mallas, zócalos, pegamentos. Tenemos todos los medios de pago. Ubícanos en Camino General Belgrano, número 3748, esquina La Finur, Quilmes Oeste. Comunicate con nosotros al 11 41 46 3604. Búscanos en redes como Revestimientos Jazmín. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. ¿Cómo me gusta este tema? Todo eso que sentí esa tarde que te vi. Ya estamos medio... Yo 20. Vengo 10%. Sí, no, yo ya estoy el 2%. Se está quedando sin batería, sí, todo. 5% estamos todos sin batería. Y acá arrancamos el programa. 23.55. A ver, tenemos un audio, dale. Es que la espumita de la IPA a veces, viste, te hace como un gangoso ahí en la garganta. Vengador Anónimo, chicos. Ahí Vengador está. Anónimo. Ahí va. Tírate uno de los intocables, Ari, dale. Dejate hinchar los huevos. Bueno, podemos hacer esto. Tiran bombas. Está viendo, ¿no? El Vengador Anónimo. Vamos con el sorteo. Está viendo el Vengador Anónimo. Flavio Leporino, no, para mí, no, para mí estaba borracho. Estaba borracho y después la arregló. Vamos con el sorteo. Tenemos 4 o 5 personas, pero son 5 personas fieles al programa. Ahí va. Faltó Maju, la india chaqueña. La india chaqueña. ¿Qué por le ahí pasó? Está dormida. Y, sí, viste. Por ahí tiene novio ahora. Y sí, más vale. Tiene que ser feliz, Maju. Bueno, vamos a poner el sorteo. Sí, tiene que ser feliz, claro. ¿Por qué tiene que estar escuchándonos? Tiene que estar con el novio que está con el novio. ¿Para quién tenemos en el sorteo entonces? Horace, Gerardo. Gustavo. Laurita. Y Walter, el Vengador Anónimo. El ganador se lleva entonces una botellita de Aperol y una botellita de Campari. Y salió el señor Horace con el primer puesto. Así que Horace se lleva el Aperol y el Campari. Podría venir el lunes, ¿no? Festejamos los dos años. No le voy a dejar nada los sábados. Vamos que venga un lunes, ¿no? De una escapadita. Cualquier cosa, alguno que se traiga un juguito de naranja. Ahí está, por las dudas, le tomamos un poquito. Bien. Está viendo el Vengador Anónimo. 12 menos 5 y ya. Ah, tenemos, a ver. estaba borracho y a los tres minutos la arreglé. ¿Y cómo haces? No sé. Bueno, hay formas. Si no tenés que usar sustancias o alguna cosa. ¿Incapaz? Yo no utilizo ese tipo de cosas. Está viendo el Vengador Anónimo. Hay palabras, viste, que a veces se te traba. A mí siempre me cuesta, Walter, cuestan. Y no estoy borracho. No tomo alcohol. Lourdes, el Lourdes. ¿Eh? Y es re feo, viste, con una pero palabra lo de, que lo no de te él, sale. Lo de Ariel, de túneles del Lourdes, para mí fue algo... Para mí fue algo épico. Y además paranormal, porque es como que esa... Claro, estaba... Es como que... Y el otro vergas, Arvergas. Dios mío. Acá claro. No me gusta esa palabra en tu boca. Ah. Melenic. Para Walter que se había perdido quizás el comentario, porque no sé si nos está escuchando en ese momento. Acá a Carliños o a Melenic. Le gustan las papas con huevo, pero no rusa. Le gustan con albergas. repita, le sale. Les contamos que Carlito nos contó que no le sale la letra. Y ahora ya está, ahora entonces la vamos mezcla a estar la cargando. J con la G y por eso resultó. Y cuando me pongo nervioso, peor todavía. Y cuando doy clase me tengo que controlar. Y no tenés que tener cuidado porque se te va a salir la palabra que dijiste lo recién. Lo mismo que dijiste cuando el otro día, muchacha grande, le dijiste. Sí, muchachita, le digo. Muchacha. Y estaba por decir. Muchachitas. Tres tristes tigres. ¿Y qué verga en la boca? ¿Escuché verga en la boca? ¿Y hay muchachotas en tu... a las que es donde das clases? Sí. Sí, hay muchachotas. Bueno, qué lindo reírse. 23:59, ya finalizando. Escuchame al Charlie. Muchos gardeles de oro, Charlie, ¿eh? Estamos mirando. Sí, es verdad, estamos chequeando. Muchos gardeles y mucho. Año por medio ganaba un gardel de oro el Charlie. Sí. Gustavo Cerati lo mismo. Bien, nos vamos a ir con Box Day, con este día tan especial. Ahí va. 12 de la noche, 21 grados. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Le dejo para la semana que viene una consigna. Ver, a ver, ¿nunca le pasó en una conversación que te están hablando? Sí. Y vos estás en otra. Sí. En otra, completamente en otra. Y decís, qué loco, ¿no? Decís, o es todo un tema. Es todo un tema. Sí, esa me pasó 10 millones de. Es todo un tema. Ya cuando te dicen eso. No le diste ni bola a lo que te está diciendo. Es de hijo de puta eso. Claro. Sí, hasta que la otra persona se dé cuenta. Qué loco, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Dios mío. Eso de bueno, maldito. Señor Marcelo Galateo, saludos. Saludos para todos los oyentes, auspiciantes y todos los que hacen que salga este programa al aire. Ahí está. Señor Ariel Almaral. Saludos para todos los que están de ese lado, los que están de acá junto a mí. Un buen programa. Nos vemos la próxima. Melenic. Tal cual. Tal cual. Esa es otra de las palabritas. Tal cual. Cuando vas a comprar y tenés que comprar una latita, ponele, vas a un kiosquito. ¿Cómo pedís la latita? Dame una latita de... Alberja. Ahí está, dame una de ahí. Me tengo que concentrar ahora. Lleva la latita, ¿viste? O se la escribo. Se la he escrito. Dame una latita de cosas. Cabiendo el Vengador Anónimo. Bien. Buena semana para todos y los esperamos el próximo lunes. Y el domingo que tenemos la repetición. Repetición el domingo. Si y a seguir cuidándose. A seguir cuidándose, que es muy importante. No, ahora, más no que nunca, confíes. No te confíes del virus porque el virus está en todos lados. Y tenga la edad que tenga. Sí, este tema se lo dedico a mi papá. Y bueno, buen viaje el señor Torbellino Julio Lastra, que se nos fue. Pero va a estar siempre en nuestros corazones. Dale. Que el mundo acaba.